Si tu hijo tiene dificultades para comer, ofrecemos un manejo integral y personalizado. Estamos recertificados por el Consejo Mexicano de Pediatría, brindándote la seguridad que necesitas. Agenda tu cita hoy llamando al más 52-562-613-0392. Pediacrece, creciendo contigo. En esta edición de la revista Fem International, tenemos en portada la celebración al Día del Padre. Descubran más piezas de arte en la sección Galería Virtual y conozcan el trabajo más allá de Papá Canguro, exclusivo de la sección Salud. Continuamos viajando a más lugares paradisíacos en la sección Destinos. Deleítense con las deliciosas recetas de Denona Silvia Dulces y la torta Tres Leches. Además, celebremos el Día del Cannoli. Esta edición disfrutemos del Inti Raymi, del Cusco a Nueva York. En la sección de Vida y Bienestar, honremos al Padre desde la mirada sistémica. Lea nuestra revista en plataformas digitales y entérese de nuestro contenido totalmente interactivo. Este fue un espacio contratado. Estás escuchando Luna 9 Radio Digital, la nueva generación de la radio online. El tiempo y la temperatura son auspiciados por el ser y su equipaje, disponible en formato Kindle y Tab. Adquiéranlo en Amazon. Búsquelo por su título o por el nombre de su autora, María Librada Hinojosa Flores. Son exactamente 10 y 16 minutos. Y tenemos cielos soleados en New Jersey, una temperatura que está en 83 grados Fahrenheit con una sensación térmica de 87. Es decir que estamos en 28 grados Celsius con una sensación térmica de 31 grados Celsius. Muy buenos días, así es que recién nos sintoniza el día de hoy. Estamos disfrutando de Embajadores para la Paz, un espacio donde las ideas, los valores y la literatura se entrelazan para construir un mejor mañana. Tenemos una semana llena de contenido importantísimo y enriquecedor para ustedes. Conozcamos qué tenemos preparados para esta semana, nuestra querida familia de Luna 9 Radio Digital. Adelante, por favor. Diana Mindlin, escritora, psicóloga argentina, crítica y guionista cinematográfica, estará con nosotros este jueves a las 8 de la noche y compartirá con nosotros su libro, El Dinámico Tren de la Vida. Noche de tertulia. 8 de la noche, hora de New York. Escúchenos. Acompáñanos en Creciendo Juntos con nuestra invitada, Julieta Celeste Roldán, profesora nacional de Educación Física. Comparte con nosotros el tema, lo que no te cuentan de los implantes. La cita es este viernes a las 10 de la mañana, hora de New York, 9 de la mañana, hora de Perú y Colombia, 8 de la mañana, hora de México y 4 de la tarde, hora de España, por Luna 9 Radio Digital. Te esperamos. Muchísimas gracias y les comparto la frase del día. El hogar es el primer terreno donde se cultiva la paz. Autor Juan Pablo II. Nos vamos a una breve pausa musical y enseguida continuamos con este interesante programa. Pero hoy, antes les comparto nuestra encuesta del día de hoy. Como en cada programa, ustedes saben que tenemos nuestra encuesta, la cual está fija en nuestros grupos de WhatsApp, de Telegram, de Facebook y también ahora está disponible en nuestro canal de Instagram como fem.international, fem.international. El día de hoy le estamos preguntando a nuestra familia de Luna 9 Radio Digital, ¿qué consideras clave para cultivar paz en casa? Opción A, el diálogo. Opción B, tiempo compartido. Opción C, valores espirituales. Porque su opinión cuenta. Déjenos saber porque al final de este conversatorio vamos a dar un feedback con la respuesta que ustedes hayan escogido a través de sus votaciones. Por eso siempre decimos porque su opinión cuenta aquí en Luna 9 Radio Digital. Volvemos en un par de minutos. No se muevan de sintonía. Estás escuchando Luna 9 Radio Digital, la nueva generación de la radio online. Estás escuchando la mejor emisora online del momento. sin darme cuenta, te fuiste metiendo en mis sentimientos, así sin medirlo, casi sin sentirlo, sembraste semillas con tu cariño. Ahora me doy cuenta que decir te amo no es nada sencillo, es más bien complicado, porque tanto tiempo uno junto al otro y agonía nos fue enamorando. Si tú lo sabías, ¿por qué no dijiste una sola palabra para decidirme? Si tú lo sabías, ¿por qué te esperaste a mandarme carta para destrozarme? Sentí en tu mirada fulminarme el alma, clavarme una espada. El día que te fuiste, sentí en tu saludo prolongarse un beso en mi cuerpo desnudo. Muy buenos días, gracias por seguir en sintonía. El día de hoy estamos disfrutando de Embajadores para la Paz. Gracias por seguir con nosotros. Hoy estamos dedicando este programa al tema Los dones y la paz se tejen en familia. Perdón. Señoras y señores, es un honor presentarles a nuestros invitados del día de hoy. En Embajadores para la Paz nos acompaña la embajadora Luz Marisol Paredes Apolitano, quien es escritora y conferencista peruana, docente y asesora de tutoría. Además, es escritora bestseller de Amazon con el libro Testimonio de Vida, Desahogo de una Alma Herida. Ha participado en ferias mundiales de literatura en Alemania, Venezuela, Ecopoesía en Portugal, España, Estados Unidos e Italia. Embajadora Luz Marisol es a la vez coordinadora general de Radio Nuestra América Online y la Agencia Mundial de Prensa. Como si fuese poco, es presidenta de la agrupación Wonder Woman World, Mujeres Maravillosas Mundiales, brindándoles apoyo de profesionales especializados en el área de salud e inteligencia emocional, así como clases de idiomas y network marketing. Hoy nos presenta su libro Testimonios de Vida. Adelante, maestra. Muchas gracias, maestro. Y yo tengo el gusto de presentar a nuestro invitado, embajador para la paz, Kenny Alejandro Cruz Paredes, egresado de la Facultad de Ciencias Físicas y Matemáticas de la Universidad Nacional Pedro Ruiz Gallo. Habla inglés a nivel intermedio. Dentro de su formación complementaria incluye ética profesional, lenguaje y comunicación, realidad nacional y ofimática. Ha sido docente en el área de matemáticas en Alas Peruanas, Monsefú. Cabe mencionar que dentro de su extensa experiencia laboral, se destaca su desempeño como orientador del Ministerio de Educación Minedu. En el 2021 es autor del libro también Relación Matemática-Mujer. Muchísimas gracias, maestra, y muy buenos días a ambos. Bienvenidos a Luna 9 Radio Digital. ¿Cómo se encuentran esta mañana? Luz Marisol. Si puede encender su micrófono, por favor, embajadora Luz Marisol, para poder escucharle. Mientras le recordamos a nuestra querida audiencia que pueden participar con sus preguntas, saludos y o comentarios en nuestros grupos WhatsApp, Telegram, Facebook y también ahora ser parte de nuestro canal de Instagram. Estamos como fem.international. Ahora sí, adelante, embajadora Luz gracias, Marisol. Gracias, muchas gracias, maestro Francisco. Gracias, embajadora para la paz, María Librada, conductora del espacio Embajadores para la Paz. Y como no, a los radioyentes de Luna Nueva Radio Digital, les saluda Luz Marisol Paredes Apolitano desde la ciudad de Chiclayo, en el país de Perú. Agradecer por la invitación a este hermoso programa. Muchas gracias. A usted. Embajador Kenny, la misma pregunta. ¿Cómo se encuentra esta mañana? Bienvenido a Luna Nueva Radio Digital. Muchas gracias, doctor Francisco Isla, también a la doctora María Librada. Muchas gracias también a los radioyentes de Luna 9, Radio Digital, por escucharme. Y a ustedes por permitirme también estar aquí. Es una gran invitación y con todas las ganas de participar también en esta entrevista. Y también les saludo, así como mi madre, desde la ciudad de Chiclayo, Perú, la tierra donde fue elegido el Papa. Muchas gracias desde el norte de nuestro hermoso Perú. Vamos a empezar con nuestra embajadora Luz Marisol. Cuéntenos, por favor, ¿cómo nace en usted esa convicción de que la paz comienza desde el seno de la familia? Claro, con todo gusto, maestro. Claro, es exactamente. Las familias somos las raíces de constructoras de paz. Porque dentro de la familia, pues, se crían los hijos, ¿no? Los valores se les inculca. Y siempre hay que tener en cuenta que uno de los principales dones es la comunicación amplia con, justamente con ellos. Es enseñarles a comunicarse y que en esa comunicación tiene que prevalecer el respeto, la práctica de valores. Y dentro de esos valores, que lo más importante sería la empatía, el amor, tolerancia, que a veces muy poca gente la practica, ¿no? Y la creación de ambientes seguros, de ambientes dándoles a conocer que ellos pueden comunicarse sin temor a ser juzgados, sin temor a ser criticados, ¿no? Porque ¿qué sucede, maestro Francisco, María? A veces cuando los hijos se expanden, cuando los hijos dan opiniones, a veces, no digo que todos, pero a veces los padres tienden a juzgar, a criticar a sus hijos. ¿Y qué sucede? Que a veces como no es lo que ellos dicen, porque tenemos que ser sinceros, entonces, no, es que esto no es así. Ah, no, es que esto es de tal forma. Entonces, no podemos poner nuestros propios conocimientos. Tenemos que dejar que nuestros hijos se explayen, que ellos mismos se conozcan o conozcan sus virtudes, conozcan sus debilidades, ¿no? Entonces, hay que darle confianza, ¿no? Hay que construir confianza. Y en estos tiempos tan difíciles que estamos viviendo, hay que cimentar más esos valores, que se enraicen más en las familias. Entonces, esa sería como introducción, maestro Francisco, maestra María Librada. Muchas gracias, Luz Marisol. ¿Y tú crees, en primer lugar, qué emoción siento de tenerte en este programa de embajadores? Oye, Luz Marisol, ¿tú crees que los dones ¿Son hereditarios o se despiertan con el ambiente que cultivamos en casa los padres? Se despiertan con el ambiente, María. Se despiertan porque nosotros somos, lo repito, somos los que inculcamos a nuestros hijos estos dones. Pueden ser dones valiosos, como repito, la empatía, la tolerancia, el respeto, o también pueden ser dones al contrario, ¿no? De frustración, de ansiedad. Entonces, eso no podemos permitir en nuestros hijos. Tenemos que darle la confianza de poder expresarse. Tenemos que enseñarles el camino. A veces sucede, María, que ya porque ya el chico cumplió 18 años, como en muchos países, ah, no, ya él tiene el conocimiento, tiene la madurez para que él elija y sepa lo que quiere y tantas cosas. Puede ser, porque claro, hay chicos que a esa edad ya tienen claro lo que quieren, el objetivo, los propósitos, pero también hay chicos que están recién procesándose. Y si se están procesando, necesitan todavía de nosotros que somos los guías. Nosotros somos guías, María. Somos, como se dice, los que le vamos a enseñar paso a paso porque nosotros ya vivimos, ya pasamos por ese camino por donde ellos van a transitar. Ya lo pasamos, ya vivimos las cosas buenas, las cosas malas. Entonces tenemos que ir enseñándole a nuestros hijos, porque de repente a veces se repiten los patrones, se repiten las historias. Antes decía María, no, pero él tiene que vivir sus propias experiencias, déjenlo que él viva. Por supuesto, claro que tiene que vivir sus propias experiencias, pero si tienes la ventaja de que otros ya hayan pasado experiencias y te las están enseñando, te están diciendo cuáles son los pros y los contras, hay que hacer caso, hay que mirar, hay que observar para no seguir, como se dice, tropezando con la misma piedra, ¿no? Es importantísimo aprender también de las experiencias de otros. Muchas gracias, Marisol, querida. Muchísimas gracias, Gracias, María. Marisol. Poderosas palabras que está compartiendo con nosotros esta mañana aquí en Embajadores para la Paz. Embajador Kenny, una pregunta. En su libro Relación Matemática-Mujer, que nos llamó mucho la atención, por cierto, el título, usted ofrece una mirada muy singular. Cuéntenos cómo se le ocurrió esta analogía tan creativa cuando nació su libro para toda nuestra audiencia que nos está escuchando esta mañana. Muy buenas, buenos días, tardes o noches, depende del horario. Bueno, con respecto a la pregunta, el libro nació más por, primero, mi dedicación a las matemáticas. A mí me encantan mucho los números, me encanta el análisis, me encantan estos misterios, ¿no? Y también he considerado a la mujer como un misterio. Cada cosa, yo digo, cada cosa se relaciona con algo. En la matemática relaciona muchas cosas con el universo. Como dijo Galileo Galilei, la matemática es el idioma con el que Dios creó el universo, ¿no? ¿Y qué pasa? Bueno, también admiraba mucho a mi madre, a mi hermana, y creo que esto nació más por ello, ¿no? Por la inspiración de mis familiares. Y bueno, el libro también ha sido, bueno, creado por parte de mi amor a las matemáticas. Entonces pienso yo que gracias a eso, gracias a que conozco muy bien algunas cualidades de la mujer y trato de hacer un estudio sobre ellas, y también me encanta mucho la matemática, yo digo, ¿por qué no combinar estas dos cosas y basarlas en un libro? Al final, la mujer también es parte del universo y merece ser estudiada. Así se generó el libro Relación Matemática-Mujer. En parte también le agradezco a mi madre porque me ayudó mucho a inspirarme en estos escritos. Muchas gracias, madre, y también a mi hermana, obviamente. Muchas gracias, Kenny. Ya sabes que yo soy tu fan y además me encantan los números, me encanta la numerología. Muchas gracias por estar aquí con nosotros en Luna 9 Radio Digital. Kenny, ¿podrías explicarnos cómo los números pueden reflejar emociones humanas y vínculos afectivos? Bueno, los números en sí son parte de un ente abstracto y cada uno nos identificamos con algo diferente, ¿no? Cada uno de nosotros se relaciona con algún número. Por ejemplo, todos tenemos un número favorito, los que son millonarios, ¿no? Se identifican con los números más grandes, con los que quieren ser competitivos, se identifican con los números más pequeños. ¿Por qué? Porque quieren llegar al primero, segundo o tercer puesto, o sea, lo más cercano a ser el mejor. Entonces, yo ubico esto, ¿no? La relación de las personas con los números. Los números también sirven para crear formas. Hay números también nuevos, como el número áureo, el número de oro, que implica también el conocimiento sobre el arte. Entonces, los números y la matemática está estrictamente relacionada con la vida. Y para entender la vida, creo que es muy importante entender la matemática, porque la matemática es infinita, es universal. Es todo lo que necesitamos conocer para entender nuestro universo y todas las características que necesitamos conocer para todas las personas. Es algo amplio, es algo estructurado, porque gracias a la matemática tenemos todo lo que vemos. Estructuras, tecnología, y por qué no, también el conocimiento de la persona hacia uno mismo. Todo eso se engloba. Qué Excelente. bonito. Qué bueno y bonito suena, la verdad que sí. Qué Y tiene bonito tal suena. cual, ¿no? Es la matemática, es la ciencia perfecta. Le ayuda a entender a la persona a través de la numerología, las frecuencias 369, etcétera, etcétera, que todos sabemos, motivación para superación personal. Y la verdad que estamos constantemente aprendiendo todo el tiempo. Y muchas gracias por recordarnos eso, embajador Kenny. Embajadora Luz Marisol, cuéntenos qué papel juega la palabra en la construcción de paz. ¡Wow! ¡Qué pregunta, maestro! La palabra es poderosa. Si tú construyes palabras positivas, palabras de fortaleza, palabras de motivación, no se imagina el poder que tiene para cambiar emociones, para fortalecerte, para decirte sigue adelante. Es muy poderosa la palabra. Hay que tener mucho cuidado cuando nosotros de nuestra boca salgan palabras sanadoras o palabras acusadoras. Mucho cuidado, porque la palabra tiene poder. Ténganlo muy presente. Fíjate qué bonita respuesta. De hecho, en la palabra de Dios, en el libro de los números, existe la anotación del poder de la palabra y no nada más en una palabra directa y única, sino en una oración. De hecho, con los números se hicieron las oraciones. Bueno, tú sabes, Luz Marisol, que yo soy también tu fan, que me encanta todo tu currícula, pero más la importancia que tienes como persona. Es tan importante lo que diriges, es tan importante lo que nos dices. ¿Has tenido alguna experiencia donde la literatura haya sido un puente de reconciliación familiar? Wow, esa pregunta. Muy grande, muy linda tu pregunta, María. Gracias por lo que me acabas de decir. Claro, claro que sí. La literatura es hermosa, une caminos, une amistades, conoces también nuevas amistades también, claro que sí. Y te integras a sociedades, comunidades. De verdad que para mí la literatura ha sido un puente que me ha unido a diferentes personas de diferentes partes del mundo. Como yo soy coordinadora general de Expo Literarias, pues he conocido muchísima gente, qué preciosas, preciosas, cada una de ellas con experiencias únicas. Y yo te diría que la literatura es mundial, María, mundial. Une almas, corazones, espíritus. Gracias. Muchísimas gracias, embajadora Luz Marisol. De verdad que qué enriquecedor este programa. Han agradecido con ambos, maestra María Librada, también, obviamente, por todo el esfuerzo que hace.

agradecido por el tiempo que ahora quiero aprovechar, por Jesucristo y el milagro en otras manos que hoy me dan, por sus millones de oraciones. Esta voz hoy vuelve a cantar, agradecido por mis amigos, agradecido por Jesucristo, agradecido por vivir de nuevo, agradecido, agradecido. Estás escuchando Luna 9 Radio Digital, la nueva generación de la radio online. El tiempo y la temperatura son auspiciados por El Ser y su equipaje, disponible en formato Kindle y tapa blanda. Adquiéranlo en Amazon. Búsquelo por su título o por el nombre de su autora, María Librada Hinojosa Flores. Son exactamente 10 y 50 minutos. Y tenemos cielos soleados en New Jersey con una temperatura que está en 85 grados Fahrenheit con una sensación térmica de 89. Es decir, estamos en 30 grados Celsius con una sensación térmica de 32 grados Celsius. Muy buenos días, si es que recién nos sintoniza el día de hoy. Estamos disfrutando de Embajadores para la Paz en Luna 9 Radio Digital, el programa que te invita a sumergirte en un mundo de armonía y crecimiento. Hoy nos acompaña embajadora Luz Marisol Paredes Apolitano, embajadora para la paz, escritora internacional, conferencista y conductora de radio y TV, y también embajador Kenny Alejandro Cruz Paredes, egresado de la Facultad de Ciencias Físicas y Matemáticas, la FACFYM, de la Universidad Nacional Pedro Ruiz Gallo. Comparten con nosotros el tema Los dones y la paz se tejen en familia. Continuamos con nuestra programación. Embajador Kenny, cuéntenos, ¿cómo influyó su madre en su vocación científica y literaria? Bueno, mi madre es mi madre y siempre me había apoyado desde pequeño. Cada vez que tenía algo, estoy seguro que todas las madres hacen lo mismo por sus hijos. Y en resumen, podría decir que ella es una gran inspiración para mí, porque la he visto crecer desde abajo, la he visto también evolucionar. Entonces, ¿por qué no también dedicarle este libro a ella? Es importante para mí y para mis hermanos, porque la hemos visto superarse, hemos visto que ella ha pasado tantas dificultades, ha tenido que sufrir mucho también para llegar a donde está. Y estoy seguro que va a tener un mayor crecimiento. Entonces, no solamente por la parte científica, porque ella me motivó siempre en mis conocimientos y a superar los conocimientos, sino también porque yo veo que ella también se supera. O sea, ella predica con el ejemplo. Cada vez que veo eso, entonces es una inspiración para que yo también pueda subir y crecer profesionalmente. Entonces, muchas gracias, madre, aquí, porque te llevo en el corazón. Oh, qué lindas palabras, gracias. Lindísimas. Amén, Kenny. Oye, gracias también. Sí, qué cosa tan bella. Qué orgullosa se debe sentir mi querida Marisol. Oye, Kenny, dentro de los momentos familiares, hay instantes que quedan progresivos en nuestros recuerdos, que se recuerdan con mucha facilidad. ¿Puedes compartirnos un momento familiar que haya sido clave para tu crecimiento personal? Pues, te puedo contar desde la infancia, porque han sido muchos momentos, ¿no? Quizás tengo un momento muy importante cuando, bueno, estuve en la universidad y como que las cosas no me salían como yo quería. Quizás en ese momento también me sentía angustiado porque quería avanzar y no podía. Algunas veces cosas que se me cruzaban, el tiempo no me daba. Los trabajos eran muy fuertes porque estudiar matemática pura es un reto que bueno, que se cumplió. pero siempre ha sido gracias al apoyo de mi madre. Y recuerdo que una vez, como se me estudié tanto para un trabajo, pero a pesar de que estudié bastante, no se me dio, y ahí estaba mi madre acompañándome, motivándome, decir que no me rinda, que continúe adelante. Entonces, creo que eso se me ha quedado mucho en la mente y bueno, estoy siguiendo avanzando. Claro que los primeros pasos son los más difíciles, pero una vez que continúes avanzando, ya se te hace más fácil. Y todo eso lo debo a mi madre. Entonces es un gran momento que da tesoro. Muchas gracias. Muchísimas gracias a Gracias. Kenny, de verdad, por compartir con nosotros. Y quisiera preguntarle a embajadora Luz Marisol, ¿qué valores considera indispensables para educar a un hijo en paz? Gracias, maestro Francisco. Gracias, maestra. Gracias, hijo. Muchas gracias. Los valores, no te lo podría resumir en uno, son muchos valores que tenemos que tener en cuenta. Primeramente, yo rescataría uno que es muy, muy, importante, que es la disciplina. Hay que ponerle disciplina a nuestros hijos. Desde pequeños hay que enseñarles a ser disciplinados con el amor, porque con el amor todo se puede, con el amor todo se puede. Yo sé que a veces no es fácil porque no todos los niños tenemos las mismas reacciones. Hay niños que hacen pataletas, hay niños que son más suaves con sus reacciones, pero el amor consciente, el amor resiliente, el amor te va a ayudar muchísimo a todo lo que nos estén escuchando, a las mamás especialmente. Tienen que poner el amor antes que todo. Yo sé que algunas mamás me dirán, no, pero tú a veces de repente tus hijos son más suaves o de repente los puedes amoldar mejor. Todos nuestros hijos son especiales, mamás. Todos. No podemos decir que unos son más que otros. El amor de madre es un amor que te va a enseñar a enseñar lo mejor a tus hijos. A enseñarles, repito, a ser disciplinados, a tener el respeto por las personas, al tener a la gratitud. La gratitud es un valor tan importante. Agradecer por todo lo que Dios nos ha dado. El tener un pan sobre la mesa, el tener, por ejemplo, la salud, el tener un ambiente bonito. No digo que no haya conflictos en el ambiente. Siempre, en todos los hogares se van a manejar conflictos. Siempre. No podemos decir que todo es color de rosa y que todo es bonito y que a veces no hay conflictos en el hogar. Hay conflictos de una u otra forma, pero hay que enseñarles a nuestros hijos a resolver los conflictos en forma pacífica. Atacar el problema, no atacar a la persona. A veces los seres humanos cometemos el error de atacarnos, ¿no? De echarnos la culpa. Pero no se trata de eso, se trata de enseñarles a ellos a que se tiene que conversar, darle solución a los conflictos pacíficamente. No hay que atacar, sino solucionar. El amor y el afecto también es muy importante para todos ellos. Las palabras, los gestos, un abrazo. Tú no te imaginas, y esto lo digo a términos generales, no solamente a las mamás, a todo el público en general. Ustedes no se imaginan un abrazo lo que es capaz de fomentar en los niños, en las mismas personas adultas. Hay mucha gente que actualmente ya ha perdido la costumbre de dar un abrazo. Tú no te imaginas qué se siente cuando te dan un abrazo. De repente estás en un mal día, en un mal momento, de repente tuviste problemas con la pareja, tuviste problemas en el trabajo, y encima llegas a tu casa y tienes más problemas. Entonces, el abrazo a veces ni es necesario hablar. Con abrazar a la persona, tú no te imaginas esa fortaleza que le das. Entonces, yo de acá quiero invitar a todo el público a darse un abrazo. Sean las circunstancias que sean. Yo sé que a veces de repente me dirán algunos, ¿no? Que son más escépticos. Ah, pero con un abrazo no lo vas a solucionar. Claro, claro que no lo vas a solucionar con un abrazo, pero va a ser una semillita que vas a ir sembrando para que la solución llegue, porque el abrazo te va a fortalecer, te va a dar calidad emocional. Así que por acá quiero invitarlos por una nueva radio digital a darse un abrazo siempre, siempre. La comunicación también es importantísima, muy importante. Una comunicación efectiva, que se active, que se haga con respeto, siempre dándole el espacio a los demás, porque a veces tenemos la costumbre a veces de hablar, de hablar y de hablar, y no dejamos hablar a la otra parte. Tenemos que tener un poquito de paciencia y dejar también que la otra persona se explaye, se exprese y entendernos, tratar de entendernos. Yo sé que no es fácil, pero tenemos que construir, tenemos que construir. También ser individuales, porque a veces sucede que no le damos la individualidad a cada persona, que de repente tildamos a todos con el mismo adjetivo. No, no, no, no, eso no puede pasar. Tenemos que también ser individuales y que cada persona se haga responsable de sus propias acciones y que cada persona reconozca cuando tiene un error. A veces no queremos reconocer y nos entercamos y no es que yo tengo la razón, es que a veces tenemos también que aprender a escuchar. Es muy importante reconocer, celebrar los logros a nuestros hijos. De repente viene un niño contento a su casa, ¿no? Y llega por ejemplo, me saca, acá en el Perú le decimos 20, la mayor nota, la máxima nota. Mira, mamá, mira, papá, me saqué un 20, vine feliz, contento. ¿Y qué sucede? Que de repente la mamá está ocupada con la amiga que está en las novelitas, o está de repente en otra cosa, el papá está en reuniones, no puede atender. Entonces ese niño ya se desmotiva, se pone triste porque se supone que llega a su casa con esa alegría. La máxima nota el 20 acá en el Perú, pues es lo máximo, el AD, acá le decimos AD. Imagínate felicitarlo, lo he dicho, el abrazo es importante, abrazar a tus hijos. Mostrarle cariño, sí, de repente me dirán, no, pero trabajamos, no tenemos el tiempo. Sí hay tiempo, calidad de tiempo hay. Hay calidad de tiempo, minutos que van a ser muy importantes para cada uno de tus hijos. A ser empáticos, a perdonar, a ponerse en el lugar del otro, porque a veces somos a veces egoístas y no nos ponemos en el lugar del otro. Tenemos que ponernos en el lugar del otro. A ti, que no te gustaría que te hicieran, o de repente esa persona está sufriendo, está pasando por alguna situación difícil, y tú dices, bueno, mientras que no me pase a mí, todo tranquilo. No, hay que ser empático. La empatía es muy importante. El perdón es muy importante. Hay gente que vive con el rencor, con el resentimiento, mochilas, maletas que cargan en la espalda y que no, y que el rencor, y que yo tengo la razón, y que está bien, a veces hay situaciones que hay personas que nos han hecho mucho daño. Sí, es cierto. Hay daños irreparables. Pero yo te digo algo, el perdón no es para aquella persona que te hizo daño, el perdón es para uno mismo. Sacamos esas maletas, claro, sacamos esas maletas, entonces nosotros nos llenamos de espiritualidad, nos llenamos de amor y ya no cargamos con ese peso, con ese resentimiento, con esas malas energías. Hay que aprender a soltar. Suelten, suelten todo eso. Ustedes no se imaginan toda la energía, toda esa luz, toda esa espiritualidad que van a sentir es tan importante, muy importante. Y de repente acá me voy a llevar todo el tiempo, toda la hora, maestro Francisco, porque hay tantas cosas que podemos decir. Pero por ahí ya voy cortando, gracias. Es que cuando hablamos sobre la paz, invariablemente llega la palabra conflicto, porque inclusive la paz, vivirla, no es que sea un conflicto personal, es que es una forma de predicar. Oye, qué bonito hablar de la paz y qué extenso es comunicarla. Oye, Marisol, ¿tú crees que, bueno, hablamos de la paz y estamos hablando de paz y de dones? ¿Tú crees que los dones que no hemos descubierto también pueden generarnos conflictos interiores, como hablabas ahorita sobre la paz que debemos de tener? Claro, claro que sí, puede provocarnos conflictos porque no nos conocemos, no conocemos lo capaz que hacemos que somos nosotros de desarrollar talentos. A veces el desconocimiento te hace presa de la ignorancia, ¿no? Y te hace presa de conflictos que a veces los tienes Aunque parezca mentira, María, a veces no te das ni cuenta hasta que de repente una persona exterior a ti te lo dice, porque a veces las personas fuera de nuestro entorno ven cosas que nosotros no vemos y a veces nos originamos conflictos y a veces sin saberlo. A veces sin saberlo originamos conflictos porque no nos conocemos, tenemos que aprender a conocernos internamente, de qué somos capaces, cuáles son nuestros dones que podemos desarrollar. Y hay mucha gente, por ejemplo, que en la edad adulta ha descubierto muchos dones, María. En esta edad, aunque le parezca mentira, en esta edad se ha descubierto muchos dones, la paciencia, la tolerancia. Por ejemplo, hay gente que le gusta practicar la paz. ¿Cómo practicas la paz? Pues vas practicándola con la comunicación, con el diálogo, con el amor, porque uno dice, no, sí, yo tengo paz, pero a veces no reflejas lo que tu boca dice. Porque tú puedes decir, yo tengo paz, pero de repente vives en conflicto. Y en conflictos internos todavía son más pesados porque no sabes cómo resolverlos hasta que no te conozcas. Hay que aprender a conocernos de cuáles son nuestras debilidades y cuáles son nuestras fortalezas. Y desde ahí vamos a construir nuestra paz interior. Gracias. Muchísimas gracias. Qué poderoso mensaje están como compartiendo aquí. Estamos aprendiendo de nuestros invitados. Ahora quisiera preguntar al embajador Kenny, ¿cómo definiría usted la paz, pero desde la perspectiva o desde una perspectiva matemática? Bueno, la paz. Bueno, primero quisiera decir que la paz, solamente conocemos paz y primero conocemos la tormenta. Eso es importante, porque la paz es algo que te da tranquilidad. Entonces, ahora, de una perspectiva matemática, podríamos hablar de las conjeturas matemáticas, conjeturas que en cierto aspecto tienen un teorema, una propiedad y un axioma, pero al momento de realizar nuevos ejemplos con respecto a ese teorema, surgen esto que sale mucho de la regla. Por ejemplo, anteriormente se habían hecho la teoría de conjuntos, ¿no? La teoría de conjuntos, los números que nosotros conocemos como los naturales, enteros reales, los irracionales, pero luego surgió un nuevo número, que es la raíz de menos uno. Entonces, ese nuevo número, ¿dónde encajaba? Encajaba justamente en los, bueno, en realidad no encajaba en ningún conjunto numérico. ¿Qué hicieron los matemáticos para resolver esto? Pusieron este raíz de menos uno en un conjunto de los números imaginarios. O sea, crearon un nuevo espacio para poner estos elementos que no tienes en cuenta los números reales, entonces eran los números complejos. Y podríamos decir que gracias a eso, o al menos en la perspectiva que yo tengo, podríamos darle este concepto de paz a nuevas propiedades que vamos agregando a nuevas teorías que empiezan a surgir. Una de las cosas también que podría decir es que hay problemas matemáticos que todavía no se han resuelto, que son los llamados problemas del milenio, que por el momento son también conjeturas, que saben que tenemos soluciones con ejemplos, pero no lo podemos demostrar. Entonces, hasta que llegue el momento de que estos problemas del milenio se puedan demostrar, así como la conjetura de Poincaré, nosotros también podemos tener paz. Son demostraciones. Yo podría decir eso de mi perspectiva o del conocimiento matemático que yo tengo, que van surgiendo nuevas cosas, nuevas teorías, y una vez que lo resolvamos, podremos tener un nuevo teorema y un nuevo conocimiento para agregar al mundo. El desarrollo de los ejercicios. ¡Qué científico! ¡Qué Gracias, María, bonito! gracias. Raíz de menos uno. Ay, Alejandro, ¿dónde crees? Eso, pero Oye, la verdad que nunca lo habíamos sí. oído así Yo, tan en común, para mí ¿no? que soy numeróloga, maestro, acaba de abrirme una perspectiva nueva, hablando de la pregunta que usted hizo, la perspectiva numérica de la paz. Yo creo que, para mí, mi muy humilde opinión dentro de la numerología. La paz tiene el número 9 porque es el principio de la eternidad. Pero desde la perspectiva humana, pues yo creo que llegar a 9 veces el mismo conflicto es intolerante de los números, ya sería otra cosa. Oye, Kenny, ¿qué ha significado para ti, híjole, publicar este libro que tienes sobre la ciencia numerológica? ¿Y qué puertas interiores te abrió? Pues bueno, es una experiencia reciente, la verdad, porque nunca he publicado un libro, es mi primer libro, y lo he publicado en base a los conocimientos que tengo. Entonces, ¿qué significa para mí? Significa un gran desafío, porque ya entro a un nuevo universo, ¿no? A un nuevo ambiente, a una nueva sociedad. Una sociedad que conocí por mi madre. Entonces, Pues qué pienso increíble. que, claro, pienso Gracias. que, claro, por ejemplo, ahorita te conozco a ti, María Librada, te conozco Ah, que también eso me eres mi fan. encantó. Y me encantó mucho, Alejandro. La primera vez hace unos 6 meses que te oí exponer el 60% de tu libro. Me enamoré de ese momento. Más de la numerología, más de los números, más aún viendo yo como psíquica cómo es que se utilizan las letras para definir un número. Y cuando lo pones el número y pones la letra, encuentras a diferenciar lo que es un momento de un instante. Y a mí me llamó la atención como psíquica ver que los números no nada más están del 1 al 9 como indicativo individual, sino que nos acompaña un número personal, como dijiste al principio, y eso, ay, me hace sentir como única en el universo. Muchas gracias, maestro. Gracias, gracias por esa exposición. Muy bonito, María. Muchísimas gracias. Después de la tanda comercial, le vamos a pedir al embajador Kenny que nos lea un fragmento de su libro y más adelante también, durante esta transmisión, vamos a pedirle también a la embajadora Luz que nos lea también un fragmento de su libro. Pero antes, de verdad que son emociones, ciencias, espiritualidad y familia. Eso es Emprendedores para la Paz. No se despeguen, que ya regresamos con más de este extraordinario conversatorio, no sin antes recordarles que pueden participar en nuestra encuesta del día de hoy, la cual está fija en nuestros grupos de WhatsApp, de Telegram, Facebook y ahora en nuestro nuevo canal de Instagram como fem.international. Fem se escribe F de Francisco, E de Eduardo y M de María. Punto internacional. Ahí van a poder participar y también descubrir toda la programación, no solo de nuestra revista Fem International, sino también de la programación de Luna 9 Radio Digital. Esta mañana le estamos preguntando qué considera clave para cultivar paz en casa. Opción A, el diálogo. Opción B, tiempo compartido. Opción C, valores espirituales. Porque su opinión cuenta. Al final de este conversatorio vamos a dar un feedback con la respuesta que ustedes hayan elegido a través de sus votaciones. Ya regresamos, no se muevan de ahí. Estás escuchando Luna Natal, la nueva generación de la radio online. Estamos trabajando por ustedes. Hacemos una pausa y enseguida regresamos. Llama al WhatsApp de Luna 9 Radio Digital más 1-551-254-8201. Un día como hoy, la recopilación de efemérides sobre los hechos más relevantes que han ocurrido en el mundo. 1509, un día como hoy, en España, los reyes católicos mandan fundar, por real cédula, la villa de Casabermeja, Málaga. 1613, en la ciudad de Córdoba, Argentina, se funda la Universidad de Córdoba, una de las primeras de América. 1944, un día como hoy, en Estados Unidos se casa por primera vez Norma Jean Baker, conocida más tarde como Marilyn Monroe. 1999, la ciudad italiana de Turín es elegida como sede de los Juegos Olímpicos de Invierno de 2006. Esto sucedió un día como hoy. ¿Necesita ayuda legal? Ingrid Echeverría, la abogada de los latinos, tiene un profundo compromiso y comprensión de las necesidades de la comunidad latina.

principio y continuidad de todos los dones. Porque, pues sí, la familia comienza en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Es decir, que el Padre es el que genera toda una evolución para involucionar al ser humano. El Hijo, que formamos parte también nosotros, vamos en una armonía con un espíritu generativo, no nada más de ideas y de palabras y de emociones, sino de compañía, en lo que nos hace a todos uno solo en el ritmo del corazón y en el ritmo del planeta. Estoy feliz, maestro. Muchas gracias. Al contrario, gracias a usted, querida maestra. En el segmento anterior le habíamos pedido al embajador Kenny si pudiese compartir un fragmento de su libro con nosotros. No sé si está listo o más adelante le vamos a pedir que nos lo comparta aquí en nuestra audiencia de Luna 9 Radio Digital. Claro, maestro, encantado también yo de compartir un fragmento de lo que he escrito. Adelante. Ya, está bien. A ver, el hombre nunca pasa desapercibido las diferencias físico, emocional, cultural u otras características. Normalmente es la belleza externa lo primero que llama la atención de un hombre. Es como un crítico admirando una obra de arte o un comensal viendo la presentación de un platillo. Lo mismo pasa con la atracción física. En el aspecto biológico se relaciona con señales de salud y fertilidad, pero también en muchas culturas la simetría facial es considerada atractiva. Una de las obras de arte más enigmáticas durante el Renacimiento italiano fue la Mona Lisa, pintada entre los años 1503 y 1506. Es un retrato de una hermosa mujer con una sutil sonrisa en sus labios, desconcertando espectadores y críticos del arte durante cientos de años. Muchos sugieren que esta espectacular obra de arte posee elementos de la proporción áurea, especialmente en relación con la composición general de la obra. Esta proporción ha sido aplicada en muchas formas de arte. En el ámbito cultural se suele decir que la proporción áurea tiene la cualidad de ser naturalmente agradable para la visión humana. Este número se muestra con mucha frecuencia en nuestro alrededor, principalmente en la naturaleza, en las proporciones de los cuerpos de los seres vivos, en la distribución de las hojas y flores, en el tallo de las plantas, además de aparecer en todas las obras hechas por la mano del hombre. ¿Por qué es tan importante el número de oro en el desarrollo de este capítulo y sobre todo en el estudio de la mujer? Considerando que el número áureo está presente en la naturaleza, normalmente podría relacionar a la mujer con esta proporción, ya que para nosotros los hombres, la mujer es estéticamente agradable para el ojo masculino. Podemos visualizar todas esas características de la mujer analizando cada detalle de su rostro, cuerpo, extremidades y muchos otros aspectos. La proporción áurea está presente en la mujer. Excelente, muchísimas gracias por compartir con nosotros, embajador. Estamos muy deleitados con ese fragmento y tenemos ya ganas de conocer un poco más acerca de su libro. Ahora vamos a pasar con la embajadora Luz Marisol, quien quisiéramos preguntarle. Su libro Testimonio de Vida ha tocado muchas almas. Quisiera preguntarle, ¿qué le motivó su escritura? Gracias, maestro. Mi libro Testimonio de Vida, Desahogo de un alma herida, es un libro que habla sobre la violencia doméstica. Es un tema muy, muy delicado, pero a mí me motivó escribirlo al mirar las estadísticas de feminicidios. De verdad, alarmante. Aquí en el Perú y en otras partes del mundo se vieron estadísticas muy alarmantes sobre estos casos. Entonces me motivó a escribir el libro. Dije, ¿por qué no escribir este testimonio de vida para que cuando la gente lo lea, pues resuene en sus corazones, resuene en sus experiencias y tal vez vean que no es bueno vivir en violencia en la pareja, que no es bueno crear conflictos negativos? Hay que concientizar a las personas, especialmente a las parejas, a que cesen la violencia y a las mujeres a que no permitan la violencia, porque vivir en un ambiente así no es ni bueno ni para ellos mismos como pareja, ni bueno para el ambiente familiar, ni bueno para los hijos. Y me motivó a escribirlo. Y también de ese libro hice un programa, Testimonio de Vida, donde muchas mujeres dieron me regalaron su historia, pero ellas, como ellas decían, yo me he atrevido porque te vi a ti, Marisol, porque te escuché a ti, porque leí tu libro, por eso me atreví. a integrarnos a esta lucha contra la violencia doméstica. Y muchas de ellas contaron sus historias muy, pero muy internas, muy delicadas, pero con la finalidad, con el objetivo de ya, de ponerle un límite a toda esta situación, de ponerle una lucha, de decir basta, no más a la violencia. Y esa fue la principal motivación a que ya no se sigan normalizando situaciones que no son buenas, que no son adecuadas. Y tampoco no estoy en contra de la pareja en el sentido que quieran reconstruir sus vidas, porque también tienen derecho a reconstruir sus vidas. Hay muchas parejas, el maestro Francisco, maestra Librada, Alejandro, y al público en general, que logran reconstruir sus familias, logran reconstruir sus hogares, pero tienen que ser de los dos, porque a veces sucede que la mujer está, como se dice, disponible para luchar por su hogar, y a veces el varón o la pareja ya no está disponible porque de repente ya no hay amor en esa relación. Pero de repente sí hay hombres que sí aman a sus esposas, pero cometieron errores. Entonces vamos trabajando en esto, vamos pidiendo ayuda profesional, vamos luchando por nuestro hogar, por nuestra familia. O sea, tiene ambas visiones, ¿no? O sea, el construir o también finalizar relaciones tóxicas que no te conducen a nada. Y ese sería mi aportación, no a la violencia doméstica en ninguna de sus formas. Pues qué bien, muchas gracias, Luz Marisol. Oye, hace ratito nos dijo el maestro que quería que leyeras un pedacito de tu libro, pero ahorita yo quiero preguntarte, ¿tienes a la mano el mensaje central que deseas que quede grabado en el lector sobre tu libro? Si tienes algo para leer o quieres algo comentar, pues será igual de agradable, pero tú lo decides. Claro, claro, lo comento. Ok. En mi libro se va a encontrar, por ejemplo, algo hermoso que es la niñez, ¿no? O sea, cómo fue la niñez de la protagonista, ¿no? Dónde ella se crió, cómo fue el ambiente familiar, ¿no? O sea, algo constructivo, muy bonito. El libro empieza así, de la etapa de la infancia, y luego ya va con la adolescencia, y la protagonista cuenta su adolescencia, cómo fue construyendo, qué importancia juega el rol de los tíos, ¿no? Por ejemplo, la protagonista se crió con sus tíos, con la hermana mayor de su madre, junto a su pareja, su tío Rafael y su tía Margarita, que hicieron una dupla para ella espectacular porque suplieron la ausencia del padre, ¿no? Y fue algo muy bonito porque yo estoy segura que cuando lean el libro hay mucha gente que se va a identificar. Porque hace poquito también escuchaba, sí, yo tuve una tía preciosa, espectacular, que fue mi madre, porque mi madre trabajaba y mi tía se encargaba de cuidarme, o el tío también hacía la labor del padre, un rol muy importante. Entonces, como dicen, padres que no son padres, pero que cumplen la función de padres, ¿no? O sea, esa parte empieza así en el libro, y luego ya va a las experiencias de una jovencita, y luego ya la experiencia con sus hijos. Es un libro espectacular, te va a dar muchas enseñanzas, te va a ayudar de repente a identificarte con las experiencias y a identificarte con lo bonito que es rescatar valores. Hay que rescatar valores, hay que luchar por los valores, familias. Y eso es lo que quiero rescatar, ¿no? Los valores. Qué bonito, muchas gracias, maestro. Sí, claro que sí, muchísimas gracias. No sé si pudiese, embajadora Luz, leernos un fragmento del libro o desea hacerlo más adelante y continuamos con este conversatorio tan enriquecedor. Lo que pasa es que el libro no lo tengo porque el último ejemplar lo tuve que le di a un familiar mío muy querido y ya no tengo ejemplares de acá a la No mano. Se preocupe, gracias, claro que sí, no se preocupe. Quisiera preguntarle, embajador Kenny, que si planeas tener una segunda parte del libro o tal vez un nuevo enfoque o si hay algo nuevo que viene, en qué proyectos anda trabajando, algo que pudiese compartir claramente con nuestra audiencia de Luna 9 Radio Digital. Bueno, sí he pensado sacar un nuevo libro, no estrictamente ligado con esto, aunque también me lo han pedido mucho, ¿no? Saca una segunda parte para que puedas tener más perspectiva matemática. En realidad la matemática es ampliamente variada, se puede sacar muchas cosas de ahí, ¿no? No he pensado todavía sacar una segunda parte por lo pronto, sino que quisiera primero sacar otro libro relacionado a juegos matemáticos para que también los chicos puedan aprender jugando, ¿no? Y también después de ese libro sacaré una segunda parte de libro de relación matemática mujer. Pero bueno, mi primera perspectiva ahorita es concentrarme en el trabajo que tengo, en mi carrera profesional, seguir creciendo, ¿no? Pero bueno, seguirá todo su debido tiempo. El tiempo es importante. Quiero sacar una segunda parte del segundo libro, pero antes quisiera hacer un libro de juegos. Interesante, tema de juegos, al todo lo que es logaritmos y todo aplicado para poder entender un poco mejor los videogames de hoy en día es muy muy importante, sobre todo porque se aplica, aunque los jóvenes no quieran aceptarlo o darse cuenta, todos son logaritmos, todas matemáticas, para Así es, videojuegos, RPG y todo lo demás. claro, y este libro también será para que los chicos jueguen, ¿no? Jueguen y aprendan divirtiéndose. Muy Porque muy importante. como todo docente quieren que sus alumnos aprendan, y también esa es mi rama, trabajo en ello. Entonces, es una de las cosas que quiero. Ahorita con la inteligencia artificial la vida se ha vuelto más sencilla, pero es importante también hacer que nosotros mismos nos enfoquemos en las ideas y crecer nuestras ideas, no solamente dejar la inteligencia artificial, porque también es importante, no digo que no, pero también es que hay que poder razonar, pensar y desarrollarse. Muy importante. Sobre todo me acuerdo en un reportaje que no me acuerdo qué universidad participó y era un programa para los niños en cuanto a robotics y también a ciencias aplicadas de la matemática y competían con universidades de Estados Unidos, de Londres y estaba muy interesante eso de ver a Perú, nuestro gran país, representando y son jovencitos. Entonces, de poder que te expliquen con términos matemáticos, pero a la misma vez están creando un robot technology, que es lo de hoy en día. Es muy apasionante, ¿no? A los que nos gusta la tecnología, pues es de verdad muy, muy un mundo cambiante constantemente, challenging, como se dice acá, desafiante, pero la verdad que es muy, muy bueno, muy interesante. No sé qué nos pudiese compartir acerca de ello, cómo va Perú con las matemáticas y robotics. Bueno, el desarrollo de los robotics no tengo muy claro en realidad, pero pienso que sí hay estas escuelas especializadas para que cada matemático, o perdón, niños se desarrollen en las matemáticas. Entonces, como hay escuelas especializadas, estoy seguro que los llevan a campos distintos para aplicarlos. Y una de ellas que también es la robotecnia, ¿no? La mecatrónica. Y los chicos, gracias a ello, pueden aprender. Claro que son chicos 100% dedicados, que han luchado para estar ahí. Y el crecimiento de Perú en educación también va por buen camino. Pienso yo que gracias a los maestros comprometidos con educación, podemos hacer que el futuro de los chicos sea basado también en la matemática. La matemática es muy importante para la mayoría de las carreras que hay en la universidad. Entonces es de vital importancia que se nazca todo desde que ellos nacieron, desde que ellos nacen, con estímulos, con el conocimiento de los padres y con su acompañamiento. Muy El cierto. futuro está a la vuelta de la esquina, así que los chicos tienen que desarrollarse en ese ramo. Muchísimas gracias. Adelante, maestra. ¡Qué emoción! Yo le quiero pedir a Alejandro, ¡qué emoción! Es que el futuro está en la siguiente respiración, mijito. Y te quiero pedir que en el siguiente libro, por favor, incluyas para las personas mayores, que espero leerlo, también la raíz de menos uno, en primer lugar. Sí, eso vamos a pedirle después que nos mande ¿cómo se llama? Un resumen, porque la verdad que me he quedado con la curiosidad de conocer ello. Ni cuando yo estudiaba, ni que en paz descanse, profesor catedrático de la UNI, la Universidad Nacional de Ingeniería de Lima, ni él nos explicó eso, ni nunca jamás escuché ello. Mire que yo sufrí con Baldor y con cuantos autores teníamos, Santillán y los demás, pero nunca nos explicaron eso. La verdad que no, me he quedado con la duda, con la curiosidad. Yo también. Bueno, Sí, en los logaritmos financieros, ahorita, en este momento, el acumulado de los logaritmos financieros está siendo un un desplome en todas las balanzas, no sé si te has dado cuenta, alrededor del mundo. Y cómo los logaritmos financieros acumulados, viéndolo desde la perspectiva del pasado, no existen en el presente de tal naturaleza. ¿Por qué? Porque la naturaleza del presente está creando un futuro en el siguiente segundo que hace que las bolsas que no existían en el pasado, en esta forma, tengan una ecuación de involución. ¿Qué es una ecuación de involución? Es el regreso al pasado. No estamos en el pasado, sin embargo, el pasado es una raíz. Entonces, qué bueno que nos agregues la raíz del menos uno y los logaritmos financieros acumulados y que tengan una raíz del pasado. Bueno, creo que ya hablé un poquito de más. Un favor a los dos, finalmente para ambos. ¿Qué consejo nos darían a las familias que hoy buscamos cultivar la paz y los dones en nuestros? ¿Gustas, tú, Luz Marisol? Gracias, querida María. Yo creo que serían muchos consejos, María, pero lo principal, yo diría que la disciplina, como lo acabo de mencionar hace un momento, es muy importantísimo que nuestros hijos vayan creando eso, ¿no? Desde pequeños, la disciplina, la responsabilidad, el respeto, la gratitud. Y hay muchos valores más, por supuesto que sí. Pero la empatía, por supuesto, la empatía también es fundamental dentro de la niñez para que cuando los niños vayan, por ejemplo, a sus colegios, a sus clases, sean empáticos con sus compañeritos, ¿no? Porque a veces se ven casos de bullying y a veces los niños, pues como son criaturas, ellos no se dan cuenta a veces de los gestos, de las actitudes que le pueden herir también a otro niño. Entonces los papás tenemos que trabajar en eso, enseñarles a nuestros hijos a ser empáticos, ponerse en el lugar del otro. Qué bonito sería que todo eso fluya en general. No solamente para los países latinos, sino en general para todos los países. Y también que se acerquen las familias, María. A veces las familias están muy desunidas, muy lejanas. Yo sé que la tecnología actualmente juega un papel importantísimo en el ahorro de tiempo para hacer de repente las tareas, para crear un ambiente, como se dice, de conocimientos. Pero también es importante acercarnos, estamos muy lejanos últimamente, porque a veces, por ejemplo, por citar un ejemplo, cuando hay reuniones familiares, a veces cada integrante de la familia llega a esa reunión familiar y llegan, por ejemplo, con el celular. Están con el celular en la mano, de repente almuerzan con el celular. Entonces, eso hay que evitarlo, hay que acercarnos más. Los pocos tiempos que tenemos para integrarnos con la familia, hay que conversar, contar nuestras anécdotas, nuestros propósitos, nuestros objetivos. ¿Y qué sucede? Que a veces ahora la tecnología ocupa un lugar más importante que el diálogo familiar, ¿no? Entonces tenemos que hacer y crear eso, María, en nuestras familias, crear esos valores. Hay que acercarnos más, hay que acercarnos más, María. Amén. Maestro, ¿quiere hacer algún comentario o seguimos con Kenny? No, A ver, con Kenny. Kenny. Adelante, por Ya favor, está Kenny. bien. Adelante, Kenny. ¿Qué consejo darías a las familias que hoy buscan cultivar la paz y los dones en sus hijos? Tú como hijo, ¿qué nos recomendarías? Bueno, si te hablo como hijo, en base a mi experiencia, y como lo dije también al principio, una vez que conozcas la tormenta, conocerás la verdadera paz. Amén. Y yo me refiero más. No a que los chicos tienen que estar atormentados todo el tiempo, me refiero siempre a que el chico tenga que aprender a sobrellevar las cosas. Muchas veces nos concentramos o tenemos dificultades al momento de crecer, pero nosotros necesitamos aprender qué es la paz en base a todas esas dificultades que venimos arrastrando y cómo podemos superarlas. Una vez que superemos todo eso, incluso desde que nacemos, cuando empezamos a caminar, o cuando empezamos a aprender a leer, como cuando empezamos a dar a nuestros primeros pasos, a aprender economía, salir a la tienda, o sea, todo eso son dificultades que poco a poco vamos aprendiendo, vamos conociendo, pero para eso tenemos algo importante, es nuestra familia tiene que cultivar esa paz en base también y a la comprensión. Imagino que todos nosotros hemos tenido esas dificultades y quién ha estado a nuestro costado para ayudarnos a tratar de que esas dificultades no sean tantas como nosotros lo pensamos. Es importante la madre, el padre, incluso también los hermanos, para que nosotros podamos seguir creciendo y aventurarnos más. Y cada vez que se presenta una dificultad, ya sea en el hogar o en la calle, tenemos que ir a los conocimientos del pasado para saber qué cosa hacer, poder afrontarlos y tener la paz que necesitamos. Amén. Maestro, disculpe, ¿puedo utilizar 2 minutos? Por favor, claro que sí, adelante. Sí. Fíjate, Kenny, y fíjate, Marisol y maestro, estoy tratando de lograr 7 maestrías y certificaciones en el coaching. La que más me interesa no la encuentro, pero ya quedó la Secretaría de Educación Pública de hacérmela para una función increíble. Todos nos manejamos en todos los aspectos de la educación, en darles una mejor educación a los hijos. Nada más que yo como persona adulta mayor, yo quiero tener una maestría coaching en el que pueda ayudar a las personas adultas mayores después de los 60, 65 años, en todo lo que no alcanzamos a ver, en todo lo que no alcanzamos a vivir y que ustedes están viviendo. Esto tiene mucho que ver con los números, Kenny. Por eso lo quise comentar. Porque fíjate, no es lo mismo decir que yo nací en 1945 a que tú naciste hace 23 años o que el maestro nació hace 40 y no sé, cada uno. Y cada uno en ese número tiene una constante de educación como raíz. Ahorita mi prioridad es prepararme como coach de las personas adultas mayores. Ya te tengo 2 carreras, 2 maestrías y un doctorado. Pero ahorita mi plenitud sería lograr eso, independientemente de que tengo que seguir manejando 5 negocios, que somos productores en el rancho y que estoy llenísima de labores. Ahorita lo que quiero es llegar a los adultos mayores. Porque los adultos mayores no conocimos la vida que ustedes conocen ahora. Y te lo comento en este momento, Kenny, porque quizá puedas hacer una analogía con tus números como un resultado final en tu siguiente libro. Gracias, maestro. Utilicé 2 minutos y medio. Muy Wow, amable. muchas gracias por Wow. compartir eso, porque Increíble. es también en base de la matemática y en la notación científica. Cada Ajá. vez que nosotros nos desarrollamos, queremos explayarnos más y en tu caso quieres dedicarte también a los adultos mayores. Eso, Así. claro, o sea, eso es, aparte de aplaudir, también es importante conocer, por ejemplo, tu población, la muestra, datos estadísticos. Eso sí, lleva mucha matemática. ¿Para qué? Mucha matemática. Gracias, corazón. Muchísima matemática. Muchas gracias, de Gracias. verdad. Estamos aprendiendo y pues sí, todos hemos nacido en diferentes años, diferentes realidades, diferentes adversidades. Todo se resume en ciencia, matemáticas, tecnología y avance. Antiguamente no había la tecnología de hoy en día, pero resolvían mucho más cosas que antes. Que hoy en día. Un ejemplo muy palpable, en nuestra cultura peruana, por ejemplo, había trepanaciones craneales. Hoy en día, mi difunto tío, que era un cirujano, decía: no me atrevo a hacerlo ni jugando. Entonces, ahí nos damos cuenta que antiguamente tenían tecnología a su forma, a su modo. Los andenes del Perú, el sistema de irrigación no existe hoy en día. Los pilares en Grecia han tratado de abrirlo, de las columnas, después No de casi puede. un año, solo han podido un pedazo. Con robots, con tecnología, con inteligencia artificial para ver, tratar de cómo hacerlo y de poder reconstruirlo, no han podido encontrar un cedro dentro del cemento que lo preserva. Y no son, en matemáticas no es proporcional, no tiene forma, todo varía, pero de lejos parece que son rectos, pero no lo son. O sea, hay tecnología antigua que no conocemos hoy en día. Cada quien tiene, cada generación, su problemática, sus cosas que enfrentarse. hoy en día es la UNICEF que ha venido a ayudar, a no reemplazar. El talento humano no lo reemplaza a nadie, pero sí ha venido a, sabiendo aplicarlo, ha venido a ayudar a nuestra vida y son desafíos distintos, pero todos aprendemos de todos. Las generaciones anteriores tienen mucho que enseñarnos, la nuestra, tendremos un poco que enseñar a las siguientes y así vamos poco a poco aportando. Muchas gracias por este espacio, por estar con nosotros. Nos vamos a una última breve pausa para hacer el recuento de la encuesta del día de hoy. Gracias al constante apoyo de nuestra familia de Luna 9 Radio Digital. Pero al regresar, nos despedimos con esperanza, con reflexión y con mucho más. Así que no se vayan porque regresamos en segundos, no sin antes agradecer la activa participación de nuestra querida familia de Luna 9 en distintas plataformas, tanto en nuestros grupos de WhatsApp, Telegram, Facebook y las redes sociales. Recuerden, síganos en Facebook y en antes Twitter, X, como Luna 9 Radio. En Instagram estamos como Luna9-radio y el nuevo canal estamos como FEM, FEM, así todo junto ya en minúscula, punto internacional. El nuevo canal de difusión que hace parte de las herramientas de nuestra empresa. Así que vamos a ver el resultado en minutos, así que no se muevan de ahí. Estamos con ustedes en breve. Gracias. Estás escuchando la mejor emisora online del momento. En esta edición de la revista Femme International, tenemos en portada la celebración al Día del Padre. Descubran más piezas de arte en la sección Galería Virtual y conozcan el trabajo de Itzel Revueltas. Aprendamos más allá de la crianza. Técnica Papá Canguro, exclusivo de la sección Salud. Continuamos viajando a más lugares paradisíacos en la sección Destinos. Deleítense con las deliciosas recetas de Denona Silvia Dulces y la torta Tres Leches. Además, celebremos el Día del Cannoli. En esta edición, disfrutemos del Inti Raymi, del Cusco a Nueva York. En la sección de Vida y Bienestar, honremos al Padre desde la mirada sistémica. Lea nuestra revista en plataformas digitales y entérese de nuestro contenido totalmente interactivo. Acompáñanos en Creciendo Juntos con nuestra invitada, Julieta Celeste Roldán, profesora nacional de Educación Física. Comparte con nosotros el tema, lo que no te cuentan de los implantes. La cita es este viernes a las 10 de la mañana hora de New York, 9 de la mañana hora de Perú y Colombia, 8 de la mañana hora de México y 4 de la tarde hora de España por Luna 9 Radio Digital. Te esperamos. Luna 9 Radio Digital presenta 30 segundos de calma. Y estamos de regreso. Muchísimas gracias por la sintonía. Antes de dar a conocer el resultado de la encuesta, quiero agradecer los saludos, la interacción. En Instagram, Brailleman o Braleman, ¿cómo se escribe? Brailleman75, muchas gracias. También para Marité Cornejo, muchas gracias. Merci beaucoup. Nos manda aplausos. Un fuerte abrazo hasta Francia. Gracias por su constante apoyo. También en las redes sociales agradecemos infinitamente la interacción. Miriam Mendoza, también embajadora para la paz. Un fuerte abrazo hasta Cuenca, Ecuador. Muchas gracias. Laurent, artista plástica. También muchas gracias por darle like y compartir siempre nuestros posts, que eso nos permite crecer como programa. También quiero agradecer a todos quienes están dándonos likes en WhatsApp y también en nuestro canal de Telegram. Muchísimas gracias por el constante apoyo. Para María Luisa Alcalá, besos y abrazos hasta Monterrey, Nuevo León, México. Nos dice, buen día, familia de Luna 9 Radio. Tengan todos un bonito y bendecido día. Muchas gracias. También Teodoro Alfredo Sosa y nos está dando un like en Lima, Perú. Artista plástico también, muchas gracias. Ahora sí, vamos a conocer el resultado de la encuesta. Recordemos que la pregunta del día de hoy es: ¿qué considera clave para cultivar la paz en casa? A, el diálogo; B, tiempo compartido; o C, valores espirituales. Ya ha estado bien revitada, como decimos acá, o sea, muy apretada, muy ajustada, las encuestas, las respuestas en las distintas plataformas, pero el resultado es de que la maestra familia de Luna 9 Radio ha ganado en la votación de C, valores espirituales. Quisiera pedirle a nuestra embajadora Luz que nos dé un feedback acerca de ello. Luz Marisol, ¿qué le parece, qué opinión le merece el que nuestra familia de Luna 9 Radio Digital haya elegido que los valores espirituales son lo que consideran clave para cultivar la paz en casa? Totalmente de acuerdo. Yo también había elegido la C, valores espirituales. Es la base. La espiritualidad es la que te va a ayudar a construir, es la que te va a dar esa fortaleza, tanto física como emocional, como espiritual. Si no tienes espiritualidad en tu corazón, vas a sentir un vacío muy grande. Es también, podríamos decir que es el medio de comunicación con el Dios Padre Todopoderoso. Y eso ya te va a construir tu personalidad, va a construir tu persona, te va a motivar, te va a dar fuerza y te va a ayudar a que tú también le des a otras personas parte de esa ayuda emocional. La espiritualidad es importantísima, muy importante cultivarla en nuestros niños. Y claro, ya ellas son las grandes raíces para cuando ellos sean adultos también, ¿no? Muy buena base, es totalmente de acuerdo. Muchísimas gracias. Adelante, maestra. Pues yo también opino que la espiritualidad es lo máximo. Teniendo esa seguridad lo tenemos todo. Para finalizar ya este día, pues el tiempo se nos fue. Finalizar este conversatorio. Luz Marisol, ¿cuál sería tu mensaje? No, para ambos sería. ¿Cómo podemos adquirir sus libros? ¿En qué formato están y dónde están disponibles? Muchas gracias, querida María. Mis libros están disponibles en Amazon. En todos los países donde haya la plataforma de Amazon, lo puedes adquirir en pasta blanda o electrónica o digital. Digital o electrónica, también le decimos nosotros, puedes tenerlo en tu celular, computadoras, en tablets. Lo puedes leer a donde tú te vayas. Pasta blanda lo puedes adquirir en Europa y en Estados Unidos. Si lo pides hoy, el día de mañana, o sea, 24 horas, ya tienes tu libro en la puerta de tu casa. Adquiérelo porque es un libro muy interesante. Te va a ayudar a discernir de repente entre lo que es positivo y lo que es negativo. Te lo recomiendo muchísimo, muchísimo. Gracias, Kenny. También en esta oportunidad, por el momento está en electrónico, también está en Amazon, ya muy pronto saldrá en pasta blanda y pasta dura. Entonces también, solamente pongan el buscador de Amazon, relación matemática mujer, y al principio, ahí nomás sale el libro. Entonces adquiéranlo, espero que les guste, yo sé que sí les va a gustar, le he puesto también mi esfuerzo. Y ojalá que sea un buen libro también para compartir. Muchas gracias y mucha suerte para los dos. Y entonces ya para finalizar, como decía este extraordinario conversatorio, Luz Marisol, ¿cuál sería tu mensaje final para nuestra audiencia? Ya conociendo todo el esquema de todo lo que vivimos en estas dos horas. Primero, agradecerle que siempre estén conectados con Radio Luna 9, Radio Digital, que tan importantes temas trata en sus diferentes programas. Agradecerte a ti, María, por la invitación al programa Embajadores para la Paz. Y qué importante es que la gente escuche estos temas. Es muy importante porque ayudamos a construir, ayudamos a discernir. A veces las personas se encuentran tan ocupadas en sus diferentes labores que a veces no tienen ni tiempo. Y estos programas justamente es lo que está más cercano a ellos para escuchar y ponerse a razonar y a pensar qué importante es tejer dones y la paz en nuestras familias. Yo estoy muy, muy, muy agradecida contigo, María, con el maestro Librada, perdón, con el maestro Francisco, súper agradecida, porque estos programas difunden información y es distinto, tiene diferentes ramas lo que acá se difunde, ¿no? Así que invito al público a escuchar siempre Luna 9 Radio Digital y también a comprar mi libro, claro que sí. Ya les vuelvo a repetir, está en la plataforma de Amazon. Agradecer también a Alejandro Cruz, mi hijo, que está hoy día me acompañó. Gracias, hijo, por tu acompañamiento. De verdad que me sentí muy feliz porque es la primera vez, déjenme contarles en exclusiva, que yo salgo en un programa junto con mi hijo. Es la primera vez. No he salido en ningún otro programa, así que me siento orgullosa y feliz por él. Qué Gracias. feliz me Bendición. siento. Gracias. De verdad que sí, qué dichosos. Muchísimas gracias. Fuerte abrazo desde la distancia con todo nuestro cariño y Gracias a mi respeto. madre. Muchas gracias. Embajador Kenny, la misma pregunta. ¿Cuál sería su mensaje final para nuestra audiencia de Luna 9 Radio Digital? Doy mensajes relacionados con el crecimiento personal. Cada uno de nosotros necesitamos pasar por muchas dificultades antes de conocer la verdadera paz, ya que el tema central es eso. Así que solamente crezcan como personas, plantéense nuevos desafíos que puedan superar, compartan estos pequeños momentos con los familiares o con las personas que aman y que quieren, y también apóyenlos para que ambos tengan la verdadera paz que ustedes necesitan después, claro, de la tormenta, porque están ahí para apoyarse. Entonces, maestro Francisco, maestra María, sobre todo también a ti, mamá, gracias bueno, invitarme aquí y gracias a Radio Luna 9, Radio Digital, por la tan mayor maravillosa audiencia que nos acompañó. Muchas gracias a todos y bueno, sigamos para adelante. Muchas gracias a los dos. Gracias. María Francisco. Tenemos, qué lindo, tenemos Gracias, esta gracias. particularidad en Luna 9 Radio Digital, haber hecho este programa la mamá con su hijo. Y hace unos 3 meses presentamos una mamá de España con su hija presentando un libro de cuentos. Entonces tenemos una garantía en Luna 9 Radio Digital que somos una familia muy unida. Estamos sumamente agradecidos con todos nuestros invitados, con nuestros invitados, quienes nos han acompañado en este día y han aportado una información impresionantemente bella, sobre todo para fomentar la paz. Sin duda, esta es una labor que nos implica a todos. Agradecemos infinitamente a nuestro Radio Escucha brindarnos su preferencia, acompañándonos el día de hoy, y les deseamos que tengan un bendecido fin de semana. Y en Luna 9 Radio Digital, muchísimas gracias por ser nuestra vitrina llena de luz y llena de sonido para llegar a otros. Muchísimas gracias, maestro Francisco. Muchísimas gracias y muchas felicidades también para María Luisa, que hoy está apareciendo en nuestros eslogans como productora también de este programa. Muchas gracias al equipo y muchísimas gracias, María Luisa, por todo esto que estamos viviendo. Muchísimas Gracias, maestra. gracias. Gracias a usted, querida maestra, por tanto, por todo que siempre nos brinda, su tiempo, su conocimiento, su cariño y por estar aquí en nuestro programa. Nos encontramos de verdad agradecidos por el conocimiento y sobre todo por el tiempo que nos han compartido nuestros invitados. Gracias a ambos, un fuerte abrazo y les deseamos el mejor de los éxitos. La verdad que siempre está, saben que Luna 9 Radio Digital tiene las puertas abiertas para ustedes para regresar las veces que consideren pertinentes para compartir sus libros, proyectos, trabajos, talleres, etcétera. Aquí estamos para ustedes, somos su casa y estamos a su servicio. Gracias de verdad a ambos y felicitaciones. Nos encontramos en un próximo programa aquí en Luna 9 Radio Digital. Gracias por el favor de su atención. Los invitamos a disfrutar ahora de la programación automática de Luna 9 Radio y no se pierdan la entrevista a Diana Mendlen, psicóloga argentina especializada en psicoterapia Helstat. En clínica y guionista cinematográfica, también actualmente trabaja en un espacio terapéutico y en línea. Es escritora y comparte con nosotros su libro Devolveme mi amor. La cita es hoy a las 8 de la noche, hora de New York, New Jersey, 7 horas de Colombia, de Perú, 6 de la tarde, hora de México. Recuerden, pueden participar con sus saludos, preguntas y o comentarios en nuestras redes sociales y en nuestros grupos WhatsApp, Telegram, Facebook y en nuestro canal también. Suscríbanse tanto al canal que tenemos en WhatsApp, Telegram e Instagram. Muchas gracias a todos. Feliz y bendecido día. Gracias por el favor de su atención. Muchas gracias. Bendiciones luminosas progresivas y que el misterio de mi corazón haga milagros en el de ustedes. Amén. Gracias. Fuerte aplauso. Estás escuchando la mejor emisora online del momento.